Sintonizas Territory Mac. Saludamos a Fernando Zembellín, grafista de amplia experiencia que ha realizado trabajos para publicidad, videojuegos y cine. Fernando, actualmente centras tu trabajo en televisión, siendo uno de los grafistas de referencia del grupo de comunicación Mediaset España, donde eres uno de los responsables de las autopromociones de 4 y Telecinco, así como de imagen de cadena en Divinity y Energy. Esta tarde nos vas a mostrar cómo es tu trabajo diario. ¿Qué diferencias existen comparadas con otras disciplinas audiovisuales? La principal diferencia que tenemos con otros sitios es que ahora mismo trabajamos para casi 8 canales, entonces cada canal tiene una personalidad muy marcada, muy diferenciada. No es igual trabajar para 4 que trabajar para Telecinco. Entonces voy a intentar mostrar un poco ese abanico con diferentes proyectos, ver desde cosas muy sencillas, principalmente gráficas, que funcionan igualmente a la hora de promocionar los productos, a cosas ya en las que el 3D a través de Cinema 4D, integrado con After Effects, rodajes en vídeo, podemos conseguir también unos resultados bastante potentes, ¿no? Entonces la idea básicamente es esa, simplemente hacer un pequeño repaso por ese tipo de trabajo, centrarnos en algunos detalles técnicos, cómo solucionar una cosa u otra y ver cómo los flujos de trabajo funcionan igualmente, sea un proyecto muy muy sencillo o uno ya mucho más complejo. ¿Trabajáis con Macs? Pues si te digo la verdad, en Mediaset no trabajamos sobre plataforma Apple. Trabajamos sobre plataforma PC, cosa que a mí personalmente preferiría trabajar sobre Mac. Yo en mi casa sí trabajo cuando hago de forma personal Mac, pero allí todavía no se atreven a dar el salto. Están intentando probarlo ahora, pero son muchos años trabajando con PC y los flujos de trabajo que tienen, sobre todo con postproducción a través de Avid, no les animan a cambiar de plataforma. ¿Qué flujos de trabajo usáis en televisión y qué herramientas? La principal pauta que tenemos aquí que tener en cuenta es el tiempo. En televisión los tiempos que tenemos de ejecución de cualquier proyecto son muy, muy cortos. Entonces siempre lo primero es, cuando surge la idea, es esta idea la podemos hacer. Si la podemos hacer, ¿cuál es la manera más rápida de hacerlo? Entonces siempre intentamos dedicarle, aunque sea media hora, una hora, a pensar en ese flujo de trabajo, porque si no los podemos encontrar con que el deadline, la fecha de entrega, es imposible. Entonces, nuestras herramientas principales de trabajo es toda la suite de Adobe completa prácticamente, Illustrator, Photoshop y After Effects principalmente, y el 3D lo usamos con Cinema, que además hoy se presentará la nueva versión de After Effects que ya incluye integrado el Cinema, que para mí es una noticia estupenda, porque ahora comunico una herramienta con la otra, pero a partir de ahora va a ser transparente, va a ser totalmente lineal el trabajo, ¿no? Entonces, lo que te digo, siempre intentamos buscar, primero, la forma más rápida de hacerlo, y segundo, que el flujo de trabajo no entorpezca uno con otro, porque la fecha de entrega nunca es móvil, nunca. Entonces, vais a ver esta tarde, bueno, los que podáis, algunos clips que tienen aparentemente bastante complejidad, pero pensar que ningún proyecto ha pasado de 3-4 días de ejecución. La mayoría se hacen en una sola tarde, entonces hay que ser muy ágil a la hora de producir. ¿A qué retos te enfrentas en tu profesión? El reto es diario, porque siempre es como el miedo al lienzo en blanco. O sea, cada proyecto nunca sabes qué vas a tener que hacer. Porque de repente un día llega en un proyecto de 4 que es súper rompedor. Al día siguiente tenemos a un proyecto para Telecinco que no tiene nada que ver con el anterior. Nunca sabes lo que va a haber. Y es a mí personalmente lo que más me gusta. No, yo he trabajado antes, por ejemplo, en cine con proyectos de 2 años, 3 años vista. Esto me gusta mucho más, no, es muy vivo, entonces no tengo ni idea. Y es lo que me gusta, no sé qué me espera mañana. De hecho, el lunes no sé qué tengo que hacer. Una última cuestión, a nivel técnico, ¿de qué estás pendiente? A nivel técnico ahora estoy muy interesado en ver cómo se van a fusionar el 3D y la postproducción a través de After Effects. A mí eso me atrae muchísimo, muchísimo. Quiero ver que de verdad ese flujo es ágil, es práctico y no deja de ser una cosa para impresionar en una demo, sino que de verdad a mí mi trabajo me va a beneficiar. Yo vengo de trabajar muchos años en 3D, pero con 3D Studio Max, y en los últimos 4 años me cambié a Cinema porque vi que para el tema broadcast era mucho más eficaz. Ahora, viendo que Maxon y Adobe han llegado a este acuerdo, parece que tenía razón. Entonces vamos a ver si de verdad se hermanan y llegamos a algo positivo. Yo espero que sí. Fernando, muchos éxitos y gracias por atendernos. Gracias a ti, un placer.